es una historia que te voy a contar y más larga que la mierda la tienes que escuchar. ¿Ah? Esta es una historia que te voy a contar y más larga que la mierda la tienes que escuchar. Da la vuelta.